No saben, qué gusto estar aquí, de verdad. Créanme que es, un gran placer. Un gran placer ayer, y bueno, pues ayer y hoy también, de alguna manera, pues le doy muchas gracias a Dios. Le doy muchas gracias a Dios porque de ayer les decía que yo me siento que soy una persona muy, muy afortunada. Y pues lo vuelvo a repetir, creo que soy muy afortunado por el hecho de poder venir a esta tierra, poder estar con ustedes. Y pues bendito sea Dios, ¿no? Porque el tiempo es vida. Y a fin de cuentas lo único que tenemos en nuestra vida es tiempo. Lo único que tenemos es vida. Y qué placer poder compartir vida y tiempo con ustedes. De verdad, porque yo no sé si mañana o pasado algo más tenga que hacer cualquiera de nosotros en otra parte del universo, pero hoy en este momento estamos aquí y ese es un momento maravilloso. Y dicen que es de bien nacido ser agradecidos, ¿no? Y pues esta es la última noche de esta vez, de este viaje, de este momento, pues que vamos a estar juntos en este lugar, ¿sí? De esta ocasión. Y pues quiero agradecer infinitamente pues a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que me dio de amanecer hoy con vida, por tener salud. Le quiero agradecer a mi mamá, pues porque ella fue la persona por la cual yo llegué a este planeta. Quiero agradecerle a mi línea de auspicio, porque sin ella, pues yo no estaría aquí, ¿sí? Toda mi línea de auspicio, pues que es exactamente, de alguna manera, nosotros convergemos con eso, los tremendos Tini Conifoli, el tremendo Carlos y Ceci Marín, el Alvarado, que me enseñó a dar el plan, Estela Salinas, Alberto Mayagoitia, Lilia Sixtos, Alín, porque ella también es parte de mi línea de auspicio, es su hija, ¿no? Lourdes Enríquez, que ha sido la persona que siempre me ha guiado, Leonardo Daniel, Florencia, Lilán Davis, Soldalila Prisca, mi Esmeralda, Carlos Frayola, mi auspiciador, y pues finalmente yo te pido que les demos un aplauso a todos ellos, por favor. Agradecer también, pues, a Mario Vilma Batista, sí, que tremendos esmeraldas por darme la oportunidad de estar aquí, a Severino y Gladys Palma, a Jorge y María Luisa Selles, a Miki Lupe, a Tatu Rossi y a Carlos y Jazmín Jurado, sí, a todos ellos. Les pido que den un fuerte, fuerte, fuerte, pero que se oiga, señores, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso porque... Y obviamente, pues, a Mario y a Betty Orsini, que definitivamente son personas increíbles, increíbles. Y algún día, si tú quieres tener organizaciones grandes, si tú quieres tener hacer este negocio en grande, tienes que aprender a hacer lo que ellos ya están haciendo. Y lo mejor es que los tienes aquí en tu país. Yo estoy en México, ellos los tienes aquí. Entonces aprende a aprovecharlos, ¿sí? Entiéndase que lo que yo ahorita te voy a comentar, pues realmente, como decía ayer Jos y Gina, como han dicho Oscar y Mari, ¿no? Y como a fin de cuentas dicen todos los diamantes, pues realmente yo te puedo decir que después de 5 años en este negocio, lo que yo te puedo decir es que yo me siento completamente inepto. Me siento completamente que no sé nada de este negocio. Me siento con la incapacidad de guiar a mis downlines. Con lo que sí me siento es con la capacidad de ir a pedir ayuda. Y no te lo digo esto en un toque de falsa modestia, ni trato de parecer humilde, ¿me entiendes? No, no es cierto, es que la verdad, no sé cómo hacer este negocio. No sé cómo hacer este negocio, yo como tú soy un aprendiz, yo como tú soy un alumno, tengo deseos de aprender, tengo ganas de hacer este negocio en grande. Todo empezó cuando yo tomé conciencia de que este negocio era un negocio. Porque luego entre el entusiasmo, los aplausos y los gritos se te olvida que es un negocio. Y no nada más un club. O no nada más un club donde te la puedes pasar bien. Cuando yo fui a Miami, después en Miami, de estar en esa convención, en mi primera convención de la que yo te hablé, el 20 y 21 de junio de 1991, yo, como me regresé en autobús, venía con una gran felicidad, pero con una gran angustia. Porque me había dado cuenta que esos dos meses y medio que yo había estado en el negocio, había crecido, como decimos en México, como el borras, quién sabe cómo, ¿me entiendes? A fuerza de darle palazos a la piñata, a fuerza de no sé qué tanto, pero pues se habían metido algunos, ¿me entiendes? Y entonces cuando yo regresé de Miami me quedó algo bien claro, yo tenía que empezar a aplicar estrategias. Yo estaba a punto de romper directo ese mes de junio, yo rompí directo y me di cuenta que nadie en mi organización ni yo teníamos el patrón del éxito. Apenas estábamos empezándonos a conectar al café de la semana, cuando en la junta de Quicksilver en la que yo estuve ahí presente, que estuvo Luis Costa, que estuvo Tim Foley, estaba Carlos Marín, ¿quién más estuvo en esa junta? No me recuerdo exactamente, pero hablaban de la lista de prospectos, hablaban de la importancia de asesorar el grupo, hablaban de un patrón del éxito que yo veo que alguien traía una libretita negra, ¿sí? Y que yo no tenía, y entonces yo me di cuenta que había que asesorarse. Y quiero que entiendas una cosa, esto es un negocio y que jamás pierdas de vista eso. Aquí lo bueno que tienes que este negocio es que aparte aprendes a querer a las personas, aparte hay una relación, hay una interrelación con las personas, pero el negocio de distribución interactiva es un negocio y tú entraste aquí por resultados y no puedes permitirte el lujo de que pase el tiempo, es decir, que pase tu vida sin obtener resultados. Y los resultados no solamente se miden por dinero. Los resultados, vas a darte cuenta de los resultados en la medida de tu satisfacción y de tu honestidad personal contigo mismo al hacerte preguntas. Pero si no tienes el tiempo de hacerte preguntas, ni de analizar, ni de autocriticarte, ni de valorar tu negocio, de lunes en lunes se te va a ir. ¿Cuántos somos opens aquí? De lunes en lunes se te va a ir la vida. Y de repente van a pasar 4 o 5 convenciones y te das cuenta que estás en el mismo lugar. O peor. ¿Por qué? Porque no has tenido el tiempo de darte cuenta que hay que aplicar estrategias. Entonces yo hace 5 años me di cuenta que tenía que aplicar estrategias, ¿sí? Y tienes que entender que el negocio va cambiando. O sea, que tú no puedes hacer el negocio exactamente igual como se hacía en Panamá hace 5 años, como yo tampoco lo hago exactamente igual como lo hacía hace 5 años. ¿Por qué? Porque nada en el universo es fijo. ¿Sabes cuál es lo único fijo que hay en el universo? Lo único fijo que hay en el universo es que nada es fijo. Todo se mueve, todo. O sea, hasta lo más sólido, aquello que tú y yo vemos como sólido, si nos damos cuenta, son moléculas que están moviéndose, quizás más lento, más rápido, pero la ley del universo es que todo se mueve. Entonces, por ende, tú tienes que entender que este negocio va cambiando, tú tienes que ir cambiando, tú tienes que ir adaptándote al mercado. Ya lo estaban hablando ahorita en el panel de diamantes, lo ha hablado Oscar y Mari Velasco, lo estuvieron hablando Jos y Gina Rangel ayer. Sí, tienes que entender que el negocio va cambiando. Tú no puedes aspirar a decir, bueno, pues yo ya escuché cassette, yo ya aprendí a contactar, entre comillas, yo ya doy el plan, yo ya hago esto y ya estoy haciendo negocio y no tengo resultados. Tienes que prepararte, tienes que actualizarte, ¿sí? Si hay algún profesionista aquí, estaré de acuerdo conmigo que aunque tú estudiaste medicina hace 5 años y no tomaste un curso de actualización, en estos 5 años estás completamente obsoleto. El negocio es igual. El negocio es igual, el sistema es perfecto, pero lo tienes que aplicar, ¿sí? Tienes que trabajar con proyección y con planeación, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque no solamente el trabajo crea el dinero. O sea, mucha gente cree que con trabajo se crea el dinero, y eso es una mentira. O sea, si fuera por trabajo el hacerse millonario, o por trabajo que tú tuvieras libertad financiera, pues que nos traigan, ¿cuántos sabemos aquí? Pues que a cada uno nos traigan un tráiler de puros ladrillos. Que nos traigan un tráiler lleno de puros ladrillos y nos ponemos de 2 a 5 años a subirlos y bajarlos. Y vamos a trabajar un montón, vas a ver, y nos van a salir callos en las manos, pero eso no nos va a hacer tener libertad financiera. El trabajo no es lo que crea el dinero, el trabajo no es lo que crea la riqueza. Toda riqueza que existe en el universo es creada en la mente humana. ¿Por qué te digo esto? Yo no sé si la otra vez que vine se los platiqué o no sé. Tú sabes cómo son los gringos, de todo hacen estadísticas, todo lo estudian, todo lo preguntan, todo lo publican, todo lo escrutinan, todo hacen todo. Entonces, hay un millonario que se hizo millonario, curiosamente, a los 58 años de edad. Curiosamente, esta persona fue una persona promedio desde los 21 hasta los 52 que trabajó. Trabajó como cualquier persona, se lo jubilaron, tan, y de repente 6 años después empieza, un año después empieza a trabajar y a los 58 se convierte en una persona con libertad financiera. Y tú sabes cómo son los gringos. Entonces fueron y le preguntaron, oiga, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que usted tenga tantos años trabajando? ¿Y cómo es posible que nada más en los 5 últimos años de su vida, cuando usted ya no puede disfrutar mucho de su dinero, usted se vuelve millonario? O sea, contéstenos, por favor. ¿Sabes cuál fue la respuesta que dio este señor? No me acuerdo ahorita del nombre, ahorita te lo digo. Ese señor lo que dijo fue lo siguiente. Yo no me había hecho millonario antes porque estaba tan ocupado trabajando que nunca tuve tiempo de crear mi riqueza. ¿Qué te quiero decir con esto? No porque tú estés dando el plan. ¡Ay, jole! No porque tú estés dando el plan. No porque tú estés escuchando cassette quiere decir que estés construyendo tu diamante. a lo mejor estoy diciendo algo que no va con lo que tú has oído. Cualquier cosa que yo diga aquí te platique, primero consúltala. ¿Sí? Me puedes, o sea, primero consúltala. Antes de que lo apliques, antes de que cualquier cosa, primero consúltala, primero pregúntale a tu línea de auspicio. Y si yo digo algo aquí que va en contra de lo que te han dicho, ni lo apuntes, tápate los oídos, pídele algodón a los demás o algo. ¿Sí me entiendes? Pero ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces la gente cree que trabajando, dando el plan, ¿sí? O sea, el trabajo no es mantener ocupado el tiempo en una actividad. El trabajo es cuando tú realizas una actividad que va a ser productiva, que es una gran diferencia. ¿Sí? Entonces a lo mejor tú estás tan ocupado dando el plan, estás tan ocupado no escuchando los cassettes, sino poniendo cassettes, estás tan ocupado así como que dándole una barridita a los libros, estás tan ocupado yendo al open, estás tan ocupado con tus broncas, estás tan ocupado con lo que te ha dicho fulano, estás tan ocupado con lo que piensa la gente de ti, estás tan ocupado con lo que la gente de allá afuera piensa, estás tan ocupado con los años que Amway tiene aquí, que no has tenido tiempo de crear tu diamante. Toda riqueza humana que existe en el universo ha sido creada en la mente humana. La prosperidad es un estado mental. El llegar a diamante es un estado mental. La consecuencia del pin es el tiempo. Punto, y se acabó. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque tienes que tener conciencia y volverte un empresario. Yo antes de este negocio, pues no era un empresario. O sea, vendía y hacía y deshacía, como te decía ayer. Y fui dos veces en mi vida, he sido empleado. Pero no tenía conciencia de lo que es una empresa. No tenía cultura de empresa. No entendía un montón de cosas. Que tienes que sentarte, proyectarte y estar dispuesto a invertir en un montón de cosas. Entonces, si tú quieres tener éxito en este negocio, según mi concepto, o sea, todo depende de lo que tengan tus sopas, no me hagas caso. ¿Sí? La diferencia entre el éxito y el fracaso es una pequeña inversión de voluntad, más que de dinero. ¿Sí? A mí me gustaría que te quedara bien claro esto. La diferencia en este negocio entre el éxito y el fracaso, yo creo que en cualquier cosa en la vida, es la disposición a invertir más que dinero. Voluntad. ¿Voluntad para qué? Para aprender cosas básicas. Todo en la vida, todo, cualquier cosa en el universo se sustenta en las cosas básicas. El grave problema de los seres humanos es que tendemos a complicarnos. El grave problema de los seres humanos es que tendemos a decir cosas y a complicarlas y somos laberínticos. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo era niño que escuchaba los informes presidenciales, que no me acuerdo qué día era, pero pues no se ve otra cosa en la tele ni se ve otra cosa, ¿me entiendes? No sé si aquí sea igual, pero o sea, te lo meten a fuerzas, ¿no? El informe presidencial. Y yo muchas veces veía cómo la gente se pasaba horas sentada y decía, ya a los 13, 14 años decía, yo tengo que madurar. Y te juro que intentaba sentarme. A la media hora ya estaba pensando en Mickey Mouse o lo que fuera, ¿me entiendes? O sea, pero no tenía la capacidad de seguir. Y cuando decía, bueno, ¿qué dijo? Yo me decía, bien, dijo esto y esto, bueno, ¿y por qué no me lo dice como tú me lo dices? O sea, ¿por qué tiene que leer páginas y páginas y páginas de un montón de cosas? No voy a meter en política, ¿verdad? Pero te quiero hacer el ejemplo de que los seres humanos somos muy complicados, nos tendemos a complicarnos. Entonces tenemos que estar dispuestos a invertir más que dinero, voluntad, en aprender básicos. Y vamos a ir enumerando, ¿sí? Vamos a enumerar uno. Lo primero que tú tienes que entender es que tú veniste a esta convención, te puede gustar mucho, te puedes identificar, puedes llorar con mi historia, te puedes reír, puedes zapatearte, te puedes decir, ¡ay, sí, ya! ¡Voy a ser diamante! Puedes decir mil cosas. ¡Qué bueno! Pero número uno, tú veniste aquí para, saliendo de aquí, obtener resultados. Porque eres un empresario. Punto y se acabó. Que no se te olvide eso. Tú veniste aquí para aprender información, para obtener convencimiento o cualquier cosa que tú hayas venido a buscar y que la vas a encontrar si es que la veniste a buscar. Pero saliendo de aquí, tú tienes que entender que lo que tú saliendo de aquí, lo que tienes que hacer es empezar a obtener resultados. Punto y se acabó. Bueno, ¿cuáles son los resultados que nosotros vamos a obtener? Esto es un negocio. Es cierto que este negocio, ojalá me traigan otra pizarra. Estaba tan nervioso que nada más pedí una, pero ya se me antoja otra de una vez, ¿no? Aquí en este negocio vas a obtener tres cosas. Vas a obtener crecimiento espiritual como ser humano. Vas a obtener la capacidad de desarrollarte como ser humano. Vas a tener la capacidad de desarrollar todo tu potencial. Vas a obtener dinero. Vas a obtener tiempo. ¿Sí? O sea, son como muchas cosas las que este negocio te va a dar, pero punto número uno, este es un negocio, y como negocio te tiene que ser redituable. Tú entras aquí por una libertad financiera. Hay gente que entra por los productos vegetales, hay gente que entra aquí por sentirse útil, hay gente que entra por muchas cosas, pero la mayoría entramos por dinero. No todos, pero de alguna manera tú necesitas resultados, punto. Ahora, para que tú tengas resultados, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Número uno, entender que los resultados, el primer resultado, vamos a hablar del como, netamente como negocio, y a lo mejor pues no te va a gustar mucho el tono que yo le voy a dar a esta conversación, lo siento. ¿Sí? ¿No habrá agüita? Bueno, ya bien. Limonada. Me contaron un chiste de la limonada, ahorita les digo. ¿Ya se lo saben? Ahorita se los platico. Dinero. Bueno, ¿de dónde sale el dinero de este negocio? ¿De que llores? No. ¿De que te abraces? No. ¿De que no sé qué tanto? Tampoco. Al grano. ¿De el dinero sale? Y viene explicadísimo en el kit del consumo. El dinero sale de allí. Le podrás dar la vuelta al chango. Es el consumo. O sea, punto y se acabó. ¿Tú quieres tener resultados antes de consumo? Antes que la corbata, consumo. Es que primero voy a ponerme la... ¿no entiendes? O sea, consumo, punto y se acabó, consumo. Ahora, ¿cuánto tienes que consumir? Gracias Antonio. No hay nada dicho. Aquí no te obligan a nada. Es cierto, nadie me ha obligado a mí a nada. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Por qué vienes tú? ¿Por resultados pequeños o por resultados grandes? ¿Por los resultados que las personas que están acá en el escenario te están platicando o por los resultados que quizás nadie te ha platicado? ¿Por cuáles resultados vienes tú? Yo me atrevo a casi asegurar que tú vienes por los resultados que los diamantes te han platicado aquí. ¿Cierto o no? Si estoy equivocado, alguien levante la mano, por favor. No se vaya, señorita, no se vaya. No se crea. Ya hasta se va, imagínate. Entonces, si queremos tener resultados de aquí, lo que tenemos que hacer es consumir nuestro 3%. O sea, eso, fíjate que me da risa. Y te digo, pertenecer al club de los 200. O sea, más bien, deberíamos darle un aplauso a los que no están en el club de los 200 para ver si se animan a estar en el club de los 200. ¿Me entiendes? Pero es absurdo que lleguemos al punto en un negocio en que nos tengan que invitar a pertenecer al club de 200 cuando de antemano entramos por resultados. Es absurdo, ¿no? O sea, como que no entiendo. Yo no sé a ustedes les pasó, pero desde que alguien enseñó el plan de los 9-6-3, yo no sé quién entendió que se podía consumir la mitad. Yo no sé. Y a mí también me pasó en mi negocio. Que alguien dijo 9-6-3 y yo estaba así, mira, pero con la Virgencita de Guadalupe, por favor, Virgencita, que no lo vean, o sea, te lo juro, o sea. Y como maldición, el disque comprometido que consumía 300 puntos consumió 150. Y al rato 148, luego 130, luego 30, luego 42. ¿Qué onda? Con el pretexto que de la crisis, mangos. Yo me puse el otro día a sacar cuentas. Lo mismo que era el sacrificio para mí consumir el 3% hace 5 años y medio, es el mismo esfuerzo que ahorita tiene que hacer la gente. Yo lo comparé en base a cuántos kits actualmente son en México el consumir el 3%, y lo comparé también con cuántas cámaras Kodak Instamatic me podía comprar hace 5 años con el consumo y cuántas me podía comprar ahora, y son las mismas. La vida no es más cara, la vida no es más difícil. Es como cuando las viejitas te platican, es que en mis tiempos el kilo de frijol valía 2 centavos. Sí, pero con un peso vivía. Sí, pero ¿cuánto costaba ganar un peso? ¿Me entiendes? O sea, es exactamente lo mismo que ahora. Nos hacemos el coco wash. Nada es más difícil. Nada es más difícil, ¿me entiendes? O sea, no hay nada más difícil. O sea, es así, se acabó. Ya no les voy a caer tan bien, seguramente. ¿Me entiendes? Ahora, veniste por resultados, ¿me entiendes? Yo no digo que te va a sobrar el dinero para consumir. Porque yo te tengo que decir, yo desde que empecé mi negocio, hasta determinado nivel, no sé si hasta el 18, realmente siempre lo mantuve con la venta. Después seguía vendiendo. Yo era directo y seguía vendiendo para obtener más dinero e invertir en mi negocio. Pero yo no sé a la gente por qué le da miedo vender. Porque tenemos la idea de que las ventas es tu portafolio tocando puertas y con callos en los pies y los pies hinchados. No, señores. O sea, ¿qué te importa? Yo te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que a mí me daba mucha pena, pero me la tenía que aguantar porque yo no tenía otra opción, yo no tenía otra fuente de ingresos más que esto. Y mi necesidad era más grande, mi necesidad de ganar dinero era más grande que mi vergüenza. Entonces, de tripas corazón, y con 12 productos, me puse a vender. Y vendía todo, y se los vendía hasta más caros. ¿Me entiendes? Porque cuando uno me compraba, pues hasta más, tus clavos y se dejan, ni modo. O sea, te lo voy a decir. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si tú no eres una persona que vende, vende. Es que yo realmente hago mis 200 puntos y no me veo en la necesidad. No es porque te veas en la necesidad, es porque es duplicable. Simplemente por eso. Es duplicable, ¿por qué? Porque en algún momento en tu red habrá alguien que no, en su casa no, o sea soltero o la manga del muerto, que pase, ¿sí?, que los 200 puntos le sean difícil. Entonces, ¿sabes qué es lo que haces? Decirle, ¿sabes qué? Yo hago esto. A mí nadie me puede decir que no tiene tiempo, porque yo me di el tiempo para todo. A mí nadie me puede decir que no tiene dinero. A mí nadie se me acerca y me dice que no tiene dinero, porque en ese mismo momento me agarro y digo, ¿qué quieres vender? ¿Esto, esto o esto? Y yo lo vendo contigo. Por eso yo los invito a todos que vendan. Porque ¿sabes qué? Si tú no eres en este negocio se trata de derribar excusas, y para que derribes excusas tienes que derribar primero las tuyas, y no vas a ser incapaz de derribarle a los demás. Si tú no aprendes a hacer algo por ti mismo, no vas a ser capaz de enseñárselo a alguien. Entonces, la primera cosa que nos tiene que quedar bien claro es que es el consumo. No es más difícil, no es más fácil. Tienes que consumir y tienes... Y yo te digo una cosa, vende. Vende. O sea, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, al contrario, tiene mucho de bueno. ¿Sí? Yo me he visto en un montón de cosas que allá en Italia y que aquí, que donde hago el negocio, la gente, ay, es que la venta, es que realmente la gente que vende es que... ay, ya. Te voy a decir una cosa todavía para que te quede más claro. Yo donde vendía, le vendía al edificio completito. Completito, puerta por puerta, o sea, le vendía a todos. Y luego me los hice mis clientes. Y mucha gente me dice, ay, es que no te da pena vender. Yo te voy a decir una cosa. A todos aquellos que los vendía, ya no son mis vecinos. Entonces ya ni los veo, ya ni me da pena. ¿Me entiendes? Ahora, por eso te digo, hay mucha gente que dice, sí, es que yo estoy conectado al sistema. Pues es muy bueno conectarse al sistema, pero yo también les digo, conéctate al consumo. O sea, no te conectes a Amway con tu kit, conéctate al consumo. Consume, señores, o sea, hazte el hábito de consumir, y no consuma los fines de mes, consume los primeros de mes. ¿Sí? Y si tú te comprometes a consumir tu 3%, mucha gente me dice, oye, ¿cuánto tengo que consumir? Le digo, lo que quieras, pero yo te aconsejo que consumas el 3%. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Y si yo quiero que alguien llegue en la red a la profundidad y decirle, ¿sabes qué? Quiero que consumas tu 3%. No es obligatorio, pero te aconsejo. Para que cuando llegue alguien, tú sepas que cada persona que está entrando, conectada al sistema y conectada al consumo, está consumiendo su 3%. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste. ¿Cuándo es cuando tú le permites que alguien no haga algo? Cuando tú dejas de hacerlo. Porque entonces así apoyas tu excusa. Mira, Oplan, qué difícil es consumir, que fulano y fulano no pueden, ¿y yo? ¿Me entiendes? O sea, en cambio, cuando tú lo puedes hacer, puedes decirle a los demás que lo hagan. Ahora, otra cosa que tenemos que estar dispuestos es aprender a invertir. ¿En qué tenemos que invertir? Mucha gente cuando piensa que hablamos de inversión, fíjate, hasta mis vueltitas me doy, ¿ya te fijaste? Cuando la gente les hablamos de inversión, la gente piensa que es invertir dinero nada más. El dinero es un elemento. El dinero por sí solo no hace nada. Tienes que estar dispuesto a invertir. Sí, número 2, ¿ve? Puse consumo y luego pongo inversión. Porque el consumo no es inversión. ¿O sí? ¿No? ¿O tú cuando ibas al supermercado decías, hijos, ya no sé cuántos años llevo invertidos en este super? Pues no. ¿Entiendes? O sea, es simplemente consumo e inversión. Gracias. Entonces vamos a ver los puntos que son la inversión, según yo, ¿verdad? Tiempo. Tienes que estar dispuesto a invertir tiempo. ¿Tiempo para qué? Para aprender. Tiempo de calidad, no cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Ahorita te voy explicando cada una cosa. Tenemos que estar dispuestos a invertir voluntad. ¿Voluntad de qué? De romper nuestros hábitos, romper nuestro miedo, de hacer ciertas cosas que no te van a gustar hacer, no porque sean malas, no porque sean buenas, sino simplemente porque estás habituado a hacer otras. ¿Sí? Dispuestos a invertir en asociación. ¿Estás dispuestos a invertir? ¿En qué más? Invertir en asociación. ¿Asociación con quién? Con uplines y con downlines. Porque yo conozco muchas personas en el negocio, no sé si te ha pasado. Yo tengo unos downlines maravillosos que se asocian con sus uplines y siempre están con sus uplines y vienen para acá y siempre están allí, pero jamás se asocian con sus downlines. No crecen. Porque entonces todo lo que reciben no lo pueden bajar. Tengo otros que no sueltan a su grupo, pero nunca se asocian con upline. Entonces no tiene nada nuevo que llevarles. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que entender que tenemos que invertir en asociación upline y downline. ¿Sí? Ahora, ¿estás dispuesto a invertir en ti mismo? ¿A través de qué? A través del sistema. Que entiendas que cada peso, cada balboa, cada dólar que tú inviertes en un libro, en un cassette, ¿sí me entiendes? Que estés entendiendo que es inversión en ti mismo. ¿Sabes qué es lo mejor que yo he obtenido en todo en estos 5 años del negocio? No es el dinero de todo esto, sino he aprendido a invertir en mí. Yo he aprendido a invertir en mí. El otro día tomé un curso con Larry Ribeiro, he tomado cursos en Estados Unidos, he hecho un montón de cosas, pero estoy invirtiendo en mí, en lo más importante, en qué es mi ser. El grave problema de los seres humanos es que cuando recibimos dinero, le pagamos a todo el mundo. Por eso no tenemos dinero. Porque en cuanto nos llega el dinero, lo repartimos. Fulanito, sutanito, perenganito, y te guardas para tus camiones o para tu gas. Pero nunca te pagas a ti mismo. ¿Sabes cuál es la mejor manera de pagarte en ti mismo? Empezar a invertir en ti, en cosas que nada, ni el viento, ni el agua, ni la naturaleza se pueden llevar, sino que van a permanecer contigo por siempre. Que es invertir en conocimiento. No invertir en los sentidos, porque es diferente invertir en el gusto de la boca, es diferente invertir en el gusto del tacto, o de la vista, o del oído. Ahí le estás dando gusto a la mente, hay que darle gusto al ser. Es diferente que tú inviertas en una película, que inviertas en un restaurante, a que inviertas en ti. ¿Es más atractivo invertir en los sentidos? Claro, porque el disfrute es temporal e instantáneo. Es más atractivo invertir en los sentidos que invertir en el ser. ¿Sí estoy hablando claro? Como ya ni se ríe ni nada, bueno. Aprender a invertir en ti mismo. Aprender a invertir en alimentar tu sueño. O sea, si te das cuenta, hay un conjunto de cosas que para que tu empresa funcione tienen que ir. No es de que llevo mi libretita y ahí cual, doy de apunto y eso, ay, qué entusiasmado y eso, y llegas a tu casa y dejas la libreta y sales a dar plan. Y pones tu cassette y crees que el negocio va a crecer así. Tú algún día tu negocio va a ser tan grande, vas a tener secretario, vas a tener director de empresa, vas a tener que invertir en un montón de cosas, ¿me entiendes? Vas a tener que invertir en un montón de cosas. Y tienes que entender, o sea, tu negocio va a ser tan grande que vas a tener computadoras, vas a tener que conectarte al internet, vas a tener que pasar un montón de cosas. Y tu negocio no puede quedar una libretita que a veces se te olvida. Tu negocio no puede quedar en papelitos que por ahí vas metiendo. Tu negocio no puede quedar en lo que te acuerdas para hacer. Porque entonces tu negocio va a ser tan grande como tu capacidad de recordar. Nada más. ¿Me entiendes? Tienes que aprender. Y yo te digo una cosa. Tienes que aprender eso. Ahora, otra cosa que tienes que invertir. Tienes que invertir en disciplina. Que la disciplina, generalmente, yo te voy a decir una cosa, tenemos el concepto, yo no sé ustedes, pero a mí yo ya la palabra disciplina desde chico, yo imaginaba que me iban a pelar la rapa, levantarme temprano, bañarme con agua fría y marchar. O sea, feo, ¿me entiendes? Esa era mi asociación con disciplina. No se duermen, muchachos. Entonces, sí. Entonces la disciplina no te va a gustar al principio. La disciplina es la colegiatura del éxito. Cualquier cosa en la vida que tiene un éxito, un resultado, y se mantiene, es el resultado de una disciplina que al principio no te va a gustar, pero después se va a formar parte de tu vida. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hace un año y cachito dejé de tomar leche. ¿Sí? O sea, vegetariano, pero aparte, ya después ya no tomaba ni crema, ya no como ni crema ni leche. Yogur y queso sí, pero leche ya no. Y al principio, o sea, te juro que la leche me hacía así, ¿no? Me decía, ven acá, y bueno, yo era lechero como yo solo, me tomaba 2 litros solos. Y sufrí, padecí, y me pasaron 1000 cosas. Ahora, ay, la leche no la soporto. ¿Me entiendes? Y no es que me he puesto todas las noches, la leche es mala, no, o sea, nada. O sea, simplemente me sujeté a una disciplina que la padecí un mes, 2 meses, quizás 3, pero que ahora forma parte de mi vida y es tan natural. Es tan parte de mi vida que ni siquiera me tengo que poner a preguntar si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, porque es parte de mi vida. ¿Estamos? Entonces, en esos puntos que te estoy hablando, la disciplina, el tener presente en alimentar tu sueño, en asociación, en ti mismo, en voluntad, ya puse voluntad, ya, en asociación, en tiempo, y invertir dinero. ¿En qué? En herramientas. Ahora, ay, es que tengo que sacar el dinero de... No. Tú puedes sacar el dinero de la venta de tus productos. ¿Me entiendes? Yo ahí saqué... Yo una vez te voy a decir una cosa. Una vez que tú inviertes en tu negocio, ya no es que tengas que invertir cada mes. O sea, una vez que tú haces una inversión en tu negocio, con lo mismo que colocas en tu downline o en alguien, con ese mismo dinero, porque mucha gente lo que hace es que invierte en un sistema, los coloca, agarra el dinero y lo usa. Entonces luego al mes siguiente dice, ay, tengo que comprar un kit de un sistema, no tengo dinero. No, ese dinero no lo vuelves a ver. O sea, como lo agarras, vuelves a comprar un kit de un sistema, compras un video del ciclo del éxito, compras esto, compras aquello, compras pizarras, ¿me entiendes? Entonces ese es dinero así. Ahora, ¿cuándo tienes que dejar de invertir en tu negocio? Cuando quieres que deje de crecer. ¿Cuándo dejo de invertir en mi negocio? Cuando quieres que deje de crecer. Cuando digas, mi negocio está bien de ese tamaño, ya no quiero que crezca, para de invertir. Ahora, ¿tienes que invertir miles y miles de dólares cada mes? No, pero hazte el hábito de invertir. Invertir en dinero significa invertir en teléfono, señores. Que agarres y te pongas a hablar de larga distancia, que motives a tus grupos, que te pongas a promover el seminario, que te pongas a promover las actividades. Invertir tiempo significa que te pases tiempo con tus downlines, que termine el open y no seas de lo que ya, así, ¿no? O sea, nomás así, pero y buenas noches y vámonos, ¿no? O sea, que te quedes allí, que te asocies, que te quedes, que seas el último, que te vayas, que te apaguen la luz, que te digan, por favor, señor, vamos a cerrar, ¿me entiendes? Que te quedes con tus downlines. Invertir en tiempo, en que vayas a un plan y no vayas a tomar café y a fumar cigarros, sino que vayas realmente preocupado en buscarle resultados a las personas. Que inviertas en voluntad. ¿En voluntad de qué? En voluntad de obligarte a hacer ciertas cosas que al principio no te van a gustar. Invertir en disciplina. Invertir en tiempo. ¿Puse tiempo allí? No es cierto. Ah, sí. ¿Invertir tiempo en qué? En tiempo en sentarte a pensar. Invertir tiempo en alimentar tu sueño, en realmente estar pensando en tu sueño. Y no realmente, mucha gente cree que un sueño es como una cacerola o como un cuadro. Recortarlo, enmarcarlo y ¡pum!, ponerlo allí. Eso no es un sueño. Tener tiempo en alimentar tus sueños, realmente ponerte el tiempo en las mañanas, en las tardes, en las noches, empezar a recrearlo, empezar a alimentarlo, empezar a decir, pues realmente me gusta, no me gusta. Porque si hace 5 años o hace 2 años te casaste con la idea de que querías algo, no necesariamente te tiene que gustar hoy. ¿Me entiendes? Porque tú has cambiado, porque tú eres diferente, porque puede pasar. Y muchas, yo me encuentro mucha gente que tiene una lámina que dices, híjole, qué padre, pero no la motiva nada. O sea, ya tiene hasta sopita de letras y jitomates porque está ahí en la cocina. Pero realmente no es un sueño. ¿Me entiendes? O sea, no, señor, o sea, realmente tienes que tener el tiempo. Yo te voy a hablar, o sea, mi sueño, mira, siempre ha sido conocer la India y mi sueño es regresar 70 veces. 70 veces, fue lo que yo dije, 70 veces a la India. Ese es mi próximo sueño, 70 veces a la India. Fíjate. Y en el 2012 ir a abrir la India. Ese es mi sueño. Ahora, es parte de mis sueños, ¿no? Pero déjame decirte. O sea, el sueño yo me lo recordaba todos los días. O sea, la casa de mi mamá y esto, o sea, no tenía que recordármelo porque mi mamá me lo recordaba todos los días, ¿me entiendes? Eso no me lo tenía que acordar. O sea, Otro de mis sueños era subir de peso, hacer ejercicio, tener tiempo para hacer esto, tener tiempo para ir a meditación, hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Pero mi sueño, así como que era el grueso, porque el otro era como un sueño compartido con mi familia, con esto. Pero mi sueño, no era mi coche ni la casa, mi sueño era la India. Estar en la India, y mi sueño, ¿sabes qué? Todos los días, mi casa olía incienso. Te lo juro, pregúntale a alguien que me conoce. Mi oficina huele incienso hasta la fecha. O sea, yo veía algo que decía cocina hindú y allí iba. Que artesanías hindúes y allí voy, ¿me entiendes? Y me la pasaba, ¿no? Y tu pensamiento te magnetiza. Yo lo he dicho, Carlos Marín, ¿hacia dónde vas a ir tú en la vida? Hacia las cosas que tú mantengas en tu mente. Yo no sé de dónde, pero conozco un montón de gente hindú. Me ha hecho cuatísimos y todo, iba a su casa y todo y esto, pero mantenía mi sueño y cada rato yo iba a las agencias de viajes, siendo esmeralda, siendo diamante, y decía, ¿me puedo armar un viaje a la India? Y me sentaba, dos horas las invertía, oiga esto y aquello, sí, permítame, es que estoy en otra agencia, a ver cuál me da mejor precio, el paquete, y cómo ve esto, o sea, ya siendo diamante, de repente estaba yo en Italia y en el aeropuerto de Roma, ¿no me entiendes? Veía a alguien que era hindú y me tomaba el tiempo de ir a seguirlos, no hasta verlos. ¿No? A ver cómo caminaban, a ver qué decían. O sea, nada más para oírlos, ¿me entiendes? O sea, tienes que tener tiempo de invertir en tu sueño. Permíteme. La desgracia es que recortas tu sueñito y ya. Ah, eso sí, la pizarra, aquí el sistema y... Así no funciona. Toda riqueza humana que existe en el universo ha sido creada por la mente humana. Si tú no tienes tiempo, si tú no te das el tiempo, si tú crees que no mereces el tiempo, si tú eres tan mezquino contigo mismo y no te das el tiempo para sentarte y pensar en tu sueño, es que realmente no tienes un sueño. O más bien, sí lo tienes, pero no lo has encontrado. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que tener el tiempo de darte, de invertir en ti, ¿me entiendes? Y tienes que también invertir en dar el plan. Ahora, no dar el plan por dar el plan. Porque es preferible que tú des 30 planes de calidad que 60 nada más ahí por dar. ¿Ya se me acabó el tiempo? Pues avísenme porque no me fijé, me quedas, empecé. Me falta una hora. ¡Ay, cuál! Dale el plan. Que nunca se te olvide que cuando siempre... 8 minutos, qué exactos. O sea, ni siquiera 10, 8 y media, es así medio, ¿no? 8 y medio. Dale el plan. Nunca se te olvide que cuando tú estás dando el plan, estás sembrando. Nunca se te olvide que cuando tú estás dando el plan, estás sembrando. O sea, no importa que la gente entre o no entre, estás sembrando. Ten cuidado cómo das el plan. No llegues el plan a agredir. Porque ¿sabes qué? Alguien o tú mismo vas a empezar a cosechar lo que hace años hiciste. ¿Por qué? Yo me acuerdo que a mí me hartaba esos tonos en los que se daba el plan al principio, ¿no? Pero aprendí a darlo así, que ya era casi de... Si no entras eres mediocre, y si entras eres un chipocludo. ¿Y sabes qué? Mentiras, el éxito no es propiedad de este negocio, el éxito existe en el universo. Entonces mucha gente empieza y si no entras al plan y eres esto, y eres aquello, y que eres un mediocre, y eres aquello. Señores, no tenemos que agredir. Simplemente decirle, ¿sabes qué? Esto es una opción. Esto es un vehículo. Todos los que estamos aquí, estamos viendo en esto es un vehículo para obtener más rápido lo que queremos, porque nos dimos cuenta que con lo que hacíamos nos íbamos a tardar más. Punto y se acabó. No te tengo que agredir de que si tú no entras aquí eres un mediocre, y que sueños tan chiquitos, y que lástima, pues si quieres quédate allí y que te lo voy a demostrar. Señores, parecemos niños. Tú deja la puerta abierta cuando salgas de cada casa. Porque yo me he encontrado gente, después de 5 años en el negocio, que me ha dicho, ¿sabes qué? A mí me interesaba mucho el plan. Me lo explicó fulanita de tal. Pero luego fui a una reunión y lo que me hizo entender la persona que dio el plan es que si yo no entraba a ese negocio, yo era un estúpido mediocre. Y por ego no quise entrar. ¿Cuántas veces tú llegas y das el plan en ese tono? ¿Sabes qué? Va a pasar el tiempo y por eso la gente habla mal de la gente de Amway. Porque hemos sido nosotros los que hemos sembrado eso. Tienes que empezar a sembrar y que la gente diga, ¿sabes qué? Sí, la gente de Amway es una gente sensacional. Mira, a mí no me interesa, pero que la gente hable bien de ti. Sacar la lista de prospectos, ya voy. Ir a un plan, señores, pero para tener resultados. O sea, no vaya, es más cómodo ir con tu portafolio, con tu paquete de seguimiento, que ir cargando un kit y un sistema. Es más fácil, claro, pero a los planes no vas a dar seguimiento ni perseguimiento, o sea, a los planes vas a buscar resultados. ¿Sabes qué? Esa es una opción. Es que no me queda muy bueno, no te preocupes, voy a sacar una lista de prospectos, ta, y le organizas dos reuniones y tal. Si te pones a trabajar la profundidad, te compras el video del ciclo del éxito, te le pegas a tus downlines. ¿Y sabes qué? Con que tú cada noche estés consciente de que cada noche tú tienes que encontrar un resultado, no te tienes que preocupar absolutamente de nada. Tú lo que tienes que buscar son resultados. Yo, por ejemplo... Yo no sé de qué se ríen. ¿Se me rompió el pantalón o algo? No, sí. No, yo nunca sabe, ¿no? Entonces, mira, porque luego pasa que todo el mundo ahí va, ¿no? Todo el mundo anda aquí en la profundidad y todo el mundo le da planes acá y acá y fulanito trabaja aquí y acá y fulanito y citanito y todo el mundo y 5 invitados al Open y esto y nada, nadie lleva nada. Y ahora mismo todo el mundo da el plan y esto, y bueno, tú das el plan y dices, bueno, aquí está, fulanito, te dejo muy buenas manos y nada más llegas al plan y te vas y nunca haces el seguimiento. Ya lo dicen los que hacen, que da el plan del seguimiento. O sea, si tú realmente te comprometes cada noche en cada plan que das y lo das aquí, independientemente de que fulano, sultano y perengano den plan, tú buscas un resultado aquí, tú. Te agarras a un prospecto y de los que estaban aquí, tú le colocas un auspicial y aunque al día siguiente des el plan acá, te lo llevas a este prospecto, aunque haya otro plan aquí, tú te llevas a ese prospecto, tú realmente seas responsable de un resultado. Porque yo no empecé el negocio invitando a 10 personas. Yo hice el negocio de uno en uno. De uno en uno se construye el diamante. Pero no sabes en qué momento alguien dice, es que yo voy a llevar a 10 invitados. No. Yo me trabajé a 2 que primero ya iban a firmar y no tenían el dinero. Y luego a otros 2. Y luego esos 4 ya eran invitados. Es diferente que los que ya estaban seguros llegaran invitados a que yo empecé con 2. Porque mucha gente dice, es que yo no cito en el Open. Señores, eso es deslindar tu responsabilidad en el otro. ¿Sabes qué? Yo invitaba 5 o 10. Pero lo que yo sí me quedaba seguro es que yo, como decimos en México, yo como los carritos. Yo podía con 2. O sea, ¿dónde te veo? No, que yo paso por ti. Es que te tengo que platicar algo. No sabes qué pasó. Te quiero pedir un consejo. Mangos, ¿cuál? O sea, pasaba por él. Es que en la noche al ratito yo te acompaño. No le decía que al metro nada más, ¿verdad? Pero yo le decía, yo te acompaño. O sea, pero yo salía esa noche a tener un resultado. A mí no me importa que mis uplines o mis downlines trabajen en esta línea. Yo salgo a tener un resultado aquí. Y me llevo a ese prospecto acá. Y no importa que fulanito lo auspicie uno, yo tengo que ser responsable de un resultado. ¿Por qué? Porque en ese momento yo voy a ser un empresario. En ese momento yo voy a ser productivo. Y no solamente activo. ¿Sí? Entonces, hacemos conscientes de que, señores, esto es así. O sea, tienes que buscar resultados, tú tienes que darte cuenta y tener la mejor expectativa. Tener la mejor expectativa de que tú vas a obtener lo que tú quieras, tener la expectativa positiva. Que si el negocio aquí tiene no sé cuántos años, es mentira esos argüendos. O sea, todo está en la mente humana. Yo te voy a decir una cosa, uno de los sueños que yo tenía era conocer la Italia. Y fui a Italia y todo lo que estaba allá. Y también de repente, pues ya pasaron una semana y yo seguía en Italia conociendo Italia y ya andaba por aquí y por allá. Y pasaron 2 semanas y ya me dijo Lourdes. Mira, sé que estás encantado por allá. Sería bueno que si estás allá, por lo menos auspicies, ¿no? Para que tengas más pretexto de regresar. Dije, pues claro, yo no hablo italiano, yo no estaba emparando italiano, ¿me entiendes? Yo no estaba ni aprendiendo ni hablaba italiano. Para lo que yo iba no se necesitaba hablar, ¿me entiendes? Yo iba para ver, para probar, para sentir, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me empecé a preocupar por auspiciar. Entonces estaba el plan entre señas, ¿no? ¿Me entiendes? Te lo juro por Dios. Espérame tantito, espérame. Yo tenía un amigo italo-mexicano. Le dije, escríbelo con la pronunciación, no como se escribe, ¿no? Entonces me aprendí el plan así. Cuestan cera, vamos a hablar de una opción, de una actividad muy importante. Y me la aprendí así, yo no sé ni lo que decía. Y traga, espérame tantito. Ya iba la tercera semana. Yo con tal de seguir conociendo Italia, pues cualquier pretexto era bueno, ¿me entiendes? Ah, pues yo no sé qué tanto, al final de los planes alguien me empezaba a decir no sé qué tanto, y yo mira, yo con mi entusiasmo y con esto, no, es que aquello, y yo nada más imaginándome, no, hijos, donde este se meta, ya tengo un pretexto para regresar, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Y ¿sabes qué? Se metieron. Se metió y pasaron 3 semanas, y de repente, pues ya estando allá, dije, ya suspicion, empecé a pedir información a España, esto y aquello, la convención es dentro de 2 semanas, dije, pues perfecto, llevo 3 más 2, ya son 5 acá por Italia, aparte doy planes en la noche, feliz. Iba mi bicicletita que me rentaba allá, iba viendo el David, regresar a la noche de dar mi plan. ¿Sabes qué? Se hizo un Quicksilver antes de llegar a la convención. Y nadie me había dicho que Amway tenía en Italia 12 años, porque yo no podía entenderlo. ¿Me entiendes? Ya me voy. ¿Me das 2 minutitos? Ok. Así, ¿no? Te voy a decir una cosa, señores. Esto es para que lo hagas. Punto y se acabó. Porque no hay otra cosa en el mundo que te dé la opción de llegar tan rápido a cualquier cosa. Material, espiritual o de la que sea. No hay otra cosa en el mundo. Y mira, que yo te voy a decir una cosa. Uno de los grandes sueños que yo tengo, no sé si te has dado cuenta, pero mi sueño es viajar. O sea, sí, la casita, los coches, sí, yo voy a tener una casota y la alberca, sí, pero a mí lo que me interesa es viajar, o sea, comerme el mundo por los ojos, por la nariz, por lo que sienta y por lo que acá sienta. Eso es mi interés. Yo soy un ciudadano del mundo y no me quiero ir de este planeta sin ver y disfrutar lo que a mi entender Dios me puso en este planeta, ¿no? O sea, yo no quiero llegar allá arriba y que te diga, oye, Eduardo, pues, ¿qué te pareció Hawái? Ay, no, Diosito, yo soy mexicano. Oye, Eduardo, ¿qué te pareció el sol de... Espérame. Que me diga, oye, Eduardo, pues, ¿qué te pasó el sol de medianoche de Noruega? No, Diosito, pues, ¿qué no sabes dónde? Yo soy mexicano. Y que me diga puras cosas y que me diga, oye, pues, qué lástima, Eduardo, si yo te puse ahí para que lo disfrutaras. Nada más que no te podía poner todo en el mismo lugar. ¿Sí me entiendes? Entonces, espérame, porque ya no se me fue. No me quites, ya eran 2 minutos, ya, ahora 50 segundos me quedaron. ¿Qué es lo que te quiero decir? Señores, llegar a diamante no tiene ningún mérito. El único mérito que tiene llegar a diamante es el siguiente. Cuando yo entré a diamante, yo no entré para hacerme directo. El único mérito que tiene llegar a diamante es terminar lo que empezas. Nada más. El único mérito que tiene llegar a diamante es que terminamos lo que empezamos. Si tú ya empezaste algo, termínalo. Estamos tan acostumbrados a dejar cosas a medias. Espérame, ya me quedan 42. Estamos tan acostumbrados a dejar cosas a medias que siempre lo dejamos ahí. Señores, llegar a diamante no es el tiempo. Llegar a diamante no solamente es el trabajo. Llegar a diamante son muchas cosas más. Llegar a diamante no es llegar a sentarse en una convención y escribirla en tu libreta y creer que saliendo a dar el plan va a ocurrir todo. Llegar a diamante es entender que te tienes que convertir en un empresario. Llegar a diamante es empezar a aprender una cultura de empresa. Llegar a diamante es entender que tú eres responsable de tu empresa y que va a ser tan grande o tan pequeña como tú quieras. No solamente como tus sueños sean, sino tan grande como estés dispuesto a aprender, a desarrollarte y a capacitarte. Nada más. No tiene ningún secreto, señores. ¿Y sabes qué? Es interesante convertirse en un empresario. Es interesante vivir la emoción. Yo, por ejemplo, ahora que viajo y vengo para acá, y me dicen, bueno, ¿usted qué hace? Y me encanta codearme con gente. Una vez voy aquí en los aviones y viene aquí alguien que un día estaba volando yo y creo que el vuelo era Varsovia, Roma, y venía conmigo una persona que era pues era dueño de una empresa de metales allí en Alemania, y me veía y yo platicaba un poquito con él, según lo que poco que le entendía en inglés, ¿me entiendes? Y yo decía, este señor es un empresario y invierte un montón de tiempo y todo, y tiene un estilo de vida que debe ser muy padre, pero yo sé que muchos diamantes ya lo tienen como él ya lo puede tener. Y lo que sí sé es que él no tiene la satisfacción porque se lo ve en los ojos lo que Tim Foley y Carlos Marín siente. Eso sí me queda bien claro. Señores, ¿sabes qué? Saber que tienes en la mano el mundo lo tienes en tu mano, el mundo lo tienes en tu mano. Y no importa que sea Panamá, no importa que seas tú, la única respuesta eres tú, el único diamante eres tú. ¿Sabes qué? Toma acción, sal, levántate y te veo en el futuro de diamantes. Dios bendiga. Gracias.